¿Cómo le va? Buen día. Bienvenido, bienvenida. Sí, habría que buscar una palabra, y de eso se trata la radio, entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas de la palabra. La palabra con la que jugamos, la palabra en la cual vamos a caminar todo el programa de hoy es imagínate. Va a aparecer más de una oportunidad. Ciertos grupos políticos, por lo general aquellos que piensan desde las derechas, suelen decir que uno de los motivos por lo que no avanzamos como país es porque ciertos gobiernos, a los que se lo acusan generalmente de populistas, intervienen en el mercado o porque no dejan crecer la iniciativa privada. Suelen incluso argumentar que la carga impositiva y la persecución a empresas hacen que nadie quiera venir a este país a invertir y que entonces no se genera trabajo. Cuando mencionan esto, suelen ver con entusiasmo y hasta enamoramiento otras economías, como la chilena, por ejemplo, a la que me parece huelga aclarar que no ha solucionado los problemas de la gente, por el contrario, lo ha empeorado. O la de algunos países de Europa, u obviamente la política norteamericana. Ellos dicen, en estos países los dejan trabajar a los privados y entonces generan un motor de la economía distinto. En la Argentina el Estado no deja, no permite. Una de las últimas embestidas con estos argumentos se dio cuando Vicentín presentó quiebra y el gobierno decidió intervenir. Se rasgaron las vestiduras, denunciaron y denuncian intromisión del Estado. Algunos hasta desbarrancaron, como se dice hoy, y hasta acusaron a este gobierno de comunista. Y entre los tantos latiguillos expresan que en otros lados esto no pasa y que por eso aquí estamos como estamos. Y dicen, miremos allá, copiemos allá. Curioso y falso axioma, porque en los países que tanto admiran algunos, el control del Estado es parte del juego capitalista. Y uno no lo dice solo desde alguna mirada teórica. Vamos con hechos contemporáneos, lo que sucedió esta semana. El poder norteamericano está investigando a cuatro empresas muy poderosas. ¿Y sabes qué? Nadie se desmayó por esa intromisión estatal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y un grupo de fiscales generales, dice la noticia, estudian, esto lo decía a mediados de semana, ese estudio ya es algo concreto, presentar una denuncia contra Google por violar supuestamente las leyes antimonopolio del país. Pero van por más, también la denuncia iría contra Facebook, Amazon y Apple, que se encuentran bajo una serie de investigaciones por supuesto abuso de posición de dominio en los mercados, donde operan afirmando, incluso afirman, que irán a los tribunales si el caso así lo amerita. Las cuatro empresas investigadas en el poderoso país del norte recaudan más que muchos presupuestos de países. Y aún así no escapan al control. Veamos, Amazon acapara solo en Estados Unidos cerca del 40% de las ventas del sector y hoy está siendo acusada por la utilización de datos de vendedores para el desarrollo de sus propios productos y luego competir maliciosamente con otras empresas. Apple es investigada por las acciones llevadas a cabo en su tienda App Store por llevar una parte desproporcionada de los ingresos y mantener políticas rígidas que pueden impactar en los servicios de empresas de la competencia. Facebook, que no solo es líder en redes sociales, sino que también es dueño de plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram, y que son plataformas de fotografías, que hace que 3.000 millones de usuarios ocupen estos servicios, que cuenta con una gran capacidad de recopilar y analizar datos de consumidores. Bueno, a esta empresa se la investiga por realizar prácticas que sofocan la competencia. Google, que ya se ha enfrentado en Europa a investigaciones antimonopolio relacionadas con sus operaciones de compra y publicidad, se las acusa de prácticas desleales con otras empresas del rubro y de maniobras no legales en publicidad digital. Por todo esto que uno resume, el Comité del Congreso de Estados Unidos sugiere que estas cuatro empresas son, escucha esto, son demasiado poderosas. Imagínate todo lo que se discutiría. Imagínate, aparece por primera vez la palabra con la cual hoy vamos a jugar mucho. Imagínate todo lo que se discutiría acá sobre lo inoportuno de una acusación así. Imagínate también cuán enojados, furiosos, dolidos se encontrarían nuestros empresarios si algún organismo del Estado se les ocurre investigarla y le dice: te investigo porque vos sos muy poderoso. Allá, en los países que tanto admiran, nadie sale a defender lo indefendible. Y las empresas, ¿sabe qué? Se presentan y responden. Google, por ejemplo, actuó muy distinto a Vicentín. Vicentín se negó a dar información. Por el contrario, la empresa norteamericana, en un escueto comunicado, expresó que colabora con las investigaciones en marcha lideradas por el Departamento de Justicia y por el fiscal general. Y ningún representante del partido opositor salió a defender a Google o a expresar que se trata de un avance contra la libertad de empresa. Es más, cuando las investigaciones decidieron ampliar las acciones a Amazon, Apple y Facebook, los políticos demócratas y republicanos se unieron y expresaron su preocupación por la enorme influencia que poseen estas empresas, sobre todo generando negocios en el campo de la salud y de las finanzas. Tampoco hubo manifestaciones de ciudadanos en las calles preocupados por la intromisión del Estado. Y estamos hablando de uno de los casos antimonopolio más importantes de la historia, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Las declaraciones de funcionarios estadounidenses aquí generaría hiperbilirrubinemia en algunos políticos y periodistas argentinos. Se pondrían amarillos, casi verdes. Estas empresas tienen demasiado poder, dijo el presidente de la Comisión Antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes. Y fue por más cuando acusó que las cuatro megaempresas, y leo textual, apareció en el diario La Nación esta semana, establecen precios predatorios y llevan a los usuarios a comprar productos adicionales, ejerciendo su poder de manera destructiva y perjudicial para expandirse. Va de retro Satán, aléjate, reencarnación de Lenin, dirían sin sonrojarse políticos y comunicadores, y sin embargo se tratan de funcionarios del país más liberal del planeta. Y no se trata solo de discursos. Esta semana, a la audiencia conjunta realizada ante el Comité Judicial de la Cámara, comparecieron representantes empresariales de las cuatro empresas. Los directores ejecutivos de estos grupos más poderosos del mundo, testificaron de forma remota y lo hicieron a menos de 100 días de las elecciones. Acá, cuando Alberto Fernández le dijo a Paolo Roca que por haber ganado tanto, pague más impuestos, casi lo crucifican. Los políticos norteamericanos fueron más duros. Los acusaron de colaborar con universidades chinas, de enriquecerse escandalosamente, de cobrar comisiones onerosas que ahogan las empresas de la competencia. Imagínate acá. Lejos estamos como sociedad de entender que un Estado está obligado a defender a los más débiles y que posee un rol de control que solo él debe ejercerlo, sin importar quién esté del otro lado. Y qué lejos estamos, sobre todo, de tener una derecha más inteligente, que, como dice la frase bíblica, deje de ver la paja en el ojo ajeno y pueda sacarse alguna vez la viga del propio.